y se afirma que la religión produce esclavos, que paraliza las energías y que impide que se obtengan los derechos naturales y la verdadera felicidad. El programa afirma que la condición económica del pueblo es la piedra angular que explica la existencia política. Con lo que se introduce una formulación un tanto oscura del materialismo económico. El Estado se basa esencialmente en la conquista, en el derecho de herencia y en la patria potestas del esposo y del padre, y en la consagración religiosa de todos estos principios. La consecuencia necesaria de la existencia de tal Estado es la esclavitud de la mayoría trabajadora y el dominio de la minoría explotadora, de la llamada clase culta. Para abolir esos privilegios es necesario que desaparezca la herencia de la propiedad, que se garantice la igualdad de derechos a las mujeres, lo cual implica la abolición de la patria potestas y del matrimonio. Que la sociedad mantenga a los niños hasta la mayoría de edad y les proporcione una educación que les haga igualmente competentes para el trabajo muscular y el nervioso. En último término, la organización económica debe descansar sobre dos principios: que la tierra pertenece a quien la trabaja, a las comunidades locales, y que el capital y todos los instrumentos de producción pertenecen a los trabajadores, son propiedad de las asociaciones de trabajadores. El organismo político general será una federación voluntaria de asociaciones agrícolas e industriales. El Estado será destruido. Los pueblos independientes de Rusia podrán unirse si lo desean para formar una federación voluntaria y convertirse en miembros del pueblo ruso, y este se asociará a las sociedades igualmente libres de Europa y del mundo entero. Bueno, estamos aquí en Radio Cuca. ¿Sí? Estamos aquí en Radio Cuca. Es que tenemos aquí un problemilla. Parece que un micro no funciona. Bueno, vamos a leer aquí un interesante artículo. Apareció en el CNT del mes de abril, donde nos habla de la explotación laboral, pero en este caso de las personas privadas de libertad. Las cárceles se han transformado en lugares donde las empresas y el capital obtienen grandes beneficios. La persona presa se ha convertido en valor mercantil, materia productiva que genera recursos económicos. La hasta ahora responsable gubernamental de las prisiones sostiene que el pilar fundamental y necesario del tratamiento penitenciario es el trabajo productivo. Para los reclusos, el trabajo remunerado es una conquista que permite sobrevivir por encima de la media en los patios de las prisiones. Tener peculio es muy importante, máxime en un contexto en el que más de la mitad de los casi 70.000 encarcelados se encuentran en la indigencia y el desarraigo total. En la actualidad, todos los presos que trabajan lo hacen a través del organismo autónomo de trabajo y prestaciones penitenciarias, que es quien les contrata. La mayoría de los empleos son de manipulados y montaje, ya sea de material deportivo, cuadros eléctricos o cableados de coches. Por supuesto, hoy como ayer, para las mujeres queda la costura. En una cárcel de Madrid se cosen las togas para los abogados, por poner un ejemplo. Los contratos suelen ser verbales, por lo que se despide de igual manera, estando el trabajador completamente indefenso frente a la total arbitrariedad de los carceleros, que son todos sus jefes. Los salarios, por llamarlos de alguna manera, son muy bajos. Rara vez alcanzan el salario medio interprofesional, o salario mínimo, mejor dicho. Según un estudio oficial europeo, las mujeres presas en España cobran entre 40 y 100 euros mensuales por media jornada de trabajo. Cobrarían la mitad que las presas alemanas o francesas. Y la media salarial por jornada completa, a veces incluso llevándose el trabajo a la celda, ronda unos 180 euros mensuales en hombres. Hablamos, por supuesto, con estas cifras de salarios que parecen como de los años 70 del siglo XX. Se suele pagar por pieza terminada a precios ridículos, que hacen frotarse las manos a las multinacionales para las que están destinadas. Aún así, si les preguntamos a las personas presas que trabajan en prisión, casi todas dirán que se sienten muy contentas de tener ingresos y no se quejarán. No han cambiado mucho las cosas desde hace 70 años. Entre 1939 y 1943, en las cárceles españolas, se siguió a rajatabla el principio del jesuita Pérez del Pulgar, considerado ideólogo del principio de redención de penas por el trabajo. Y este personaje decía cosas como: el trabajo ejecutado con excelente conducta y rendimiento normal es aceptado como un acto de sumisión y de reparación que redime un tiempo igual al que se emplea en él, contándose cada día de trabajo por un día de reclusión. Las cifras no dejan lugar a dudas. 101.431 presos y presas redimiendo penas, y en esos años, hablamos de los años 30-40, más de 11.445 presos políticos y 2.753 comunes obtuvieron la libertad condicional, según las memorias del patronato de la Merced, por la redención de penas, que era el organismo competente de la época. Aunque parece que dicha entidad funcionaba sin mucho que ver con la realidad, pues se dan múltiples casos de presos que, aun tras ser ejecutados, seguían engrosando la mencionada estadística. Así es que ayer, como la actualidad, parece que los datos y las leyes van por un lado y la realidad por otro. En aquellos años se pagaba un mísero salario, del que una parte se destinaba al propio mantenimiento del recluso y otra pequeña cantidad iba a la familia. Esto hizo que en todos los municipios hubiera un representante de la alcaldía perteneciente a la Falange que en comisión con la iglesia lo entregaba a la familia. En realidad se trataba de un complejo sistema de control social. Actualmente se suele dar de alta a los que trabajan en tareas de mantenimiento de la prisión, tales como lavandería, economatos o cocinas. Los salarios son exiguos, tanto es así que sirven de muy poco de cara a las cotizaciones para la jubilación o el desempleo. En la mayoría de los casos, su cobro es inferior al subsidio de excarcelación, al que tienen derecho todas las personas presas que hayan cumplido 6 o más meses y cuya cuantía no llega al 80% del salario mínimo interprofesional. Hace apenas unos años, un preso que trabajaba en prisión como metalúrgico reclamó en los tribunales su derecho a ser reconocido por igual trabajo dentro del convenio del sector de cara a sus efectos económicos, o al menos que se le pagara el salario mínimo interprofesional. Tras un largo tiempo de litigio, el fallo del Tribunal Supremo argumentó que el objetivo básico del trabajo en las cárceles es conseguir una futura inserción laboral, por lo que tiene caracteres y notas propias y singulares que diferencian dicha actividad de las relaciones laborales ordinarias y normales. De esta forma, el Supremo niega a presos y presas el derecho al salario mínimo interprofesional, afirmando que no tiene la condición de mínimo absoluto, sino de referencia. Parece claro que a una situación de incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores se la denomina explotación laboral, pero no es así para las personas privadas de libertad, a las que al sufrimiento de verse encarceladas hay que añadir unas condiciones de trabajo indignas y que solo benefician a las empresas privadas y a los organismos de control y represión estatales. El triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Somos un mundo nuevo en nuestro corazón, de bola y de justicia, de ciencia y sin poder, libertad en armonía, orden sin gobernar, también un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea. Por razas Bueno, estás en el programa El Loro, programa de Radio Cucaracha. Queremos anunciar que tenemos ahí el 1 de mayo, un día arrancado al capital por la lucha obrera. Uno de los pocos o el único día que se puede decir que es nuestro, que es de la clase obrera, que está arrancado a base de lucha, a base de movilizaciones y a base de pedirlo, porque los demás son pues una mayoría de fiestas religiosas o fiestas que no tienen nada que ver con la clase obrera. Y bueno, queremos anunciar la manifestación que se va a celebrar por parte de la CNT en Gijón a las 12 de la mañana, el 1 de mayo, con salida del campo Valdés, al lado del Ayuntamiento de Gijón. Y bueno, pues esperemos que la asistencia sea un poco más nutrida que en años anteriores, donde hubo también en Gijón algunas manifestaciones del 1 de mayo en los últimos años. Y como digo, será a las 12 de la mañana, salida del campo Valdés, al lado del Ayuntamiento de Gijón. Ponemos un poco de música y iremos dando unos datos, creo que interesantes, ¿no? Unos datos estadísticos, ¿no? Según un informe de la Unión Europea, el 60% de los titulados trabaja por debajo de su cualificación. Necesito trabajar, he aprendido a ser chileno, ayudando a los demás a quedarse sin dinero. El nivel de desempleo entre los universitarios es del 11,5%, muy por encima del 6,5% que forma la media europea. Soy camello, yo he abortado, yo estoy loco por salir. ¿Cuánto llevas de condena? Ya llevamos tiempo aquí. Obligado a pelear. Otro dato interesante: el 88% de los contratos del año 2007 fueron temporales. Todo esto a pesar de los 4.300 millones de euros que se invierten anualmente para incentivar a empresarios a realizar contratos indefinidos, y por más que el acuerdo entre Gobierno, Comisión y UGT asegurase en julio de 2006 mejorar la calidad del empleo. también que un 58% de los empleados, concretamente alrededor de los 11 millones, no llega a cobrar 1.100 euros. En este mercado laboral que estamos, del cual estamos exponiendo algunos datos, en el año 2000 teníamos una tasa de temporalidad del 32%, en el año 2006 subió al 34,6%. Dentro de todo esto, los trabajadores inmigrantes tienen una diferencia de salario respecto a la media española de entre un 25 y un 35% menos. Si hablamos de siniestralidad laboral, seguimos alrededor de las 3 muertes día. En el año 1996 se conseguían, por medio de intermediarios, 809.139 empleos. En el año 2005, por ejemplo, último año del que tenemos datos, los empleos intermediados por las ETTs ascendían ya a 2.384.045. Y el conflicto en la sociedad, la verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates. Y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate, escápate. Bocazas oficiales ladran como Sabater. Nos quieren hacer creer que hay algo que agradecer. Ciertamente, lo mejor de esta mentira es destaparla. Sé que mi vida está en venta, pero intentaré robarla. Tuviste siempre la conciencia limpia de no usarla, ni los porros ni la farla. Contaminará el que parla. Si todos ya sabemos que el poder corrompe. Si hablamos de diferencias salariales, antes comentábamos las diferencias de los inmigrantes. El sueldo medio anual de trabajadores temporales para los hombres, 15.260 euros, para la mujer 11.658.

querido diario. Dos puntos. Me volvería a hacer principito esa niña con un besito de sus labios. ¿Cómo? ¿Dónde está mi paloma? Quizás la llevaron los blancos para comerla. Punto y coma. Es para verla. Bueno, seguimos aquí en Radio Cuca 107.3 de la FM al Loro. Recordamos que las GAE pues ha demandado, como hemos dicho muchas veces, al Sindicato de Espectáculos, Comunicación y Arte Gráficas de Madrid, ¿no? Nada, los propios trabajadores de espectáculos, ¿no? Los propios autores, muchos de ellos les demanda por porque no les ha gustado lo que han comunicado en un comunicado de apoyo a las barricadas.org, ¿no? O sea, esto es ellos mismos se joden entre ellos o algo así, ¿no? Podría ser el como si las GAE fuera el todopoderoso controlador de todo, ¿no? Nada, simplemente comentar que hoy estos días en la radio los datos de lo que recaudó las GAE solamente en Asturias, 8 millones de euros, que se ha recaudado fundamentalmente en conciertos y tal. Claro, 8 millones de euros no parece gran cosa, ¿no? Dicho así, pero que estamos hablando de más de 1.300 millones de pesetas, solo en Asturias, que somos una de las comunidades más pequeñas y con menor densidad de población de España. Por cierto, que el famoso gaitero Evia ha lanzado una propuesta que consiste en multar en la calle a la gente que compre en el Top Manta. Sí, estamos viendo auténticas locuras, ¿no? Y de personas, no, yo de lo de Evia no sé qué afiliación o qué ideas tiene, pero bueno, vemos a otros como los Sabina y demás familia que antes hacían incluso conciertos apoyo a historias importantes y ahora los vemos apoyando a las GAE de forma totalmente radical, ¿no? Pero bueno, lo de los 8 millones de euros es una pasta, ¿no? Es una pasta que solamente ha recaudado en Asturias. Uno se pregunta, ¿y eso cómo luego se reparte? ¿Cómo luego se...? ¿No? Aquí hay mucha gente, esto es un negociazo, ¿no? Esto es el negocio. Y aquí hay mucha pasta en juego, ¿no? Y por eso están defendiendo a capa y espada sus privilegios, ¿no? Y bueno, voy a comentar un tema que escuché en la radio relativo a la COPE. Vamos a comentar el tema desde el principio, ¿no? Una trabajadora que trabajó para la COPE. No sé si en labores administrativas, no sé, bueno, que trabajaba en la COPE, ¿no? Pidió una excedencia y estuvo trabajando 3 años para el Bloque Nacionalista Gallego, para el BNG. Ella trabajaba en una emisora de la COPE, creo que de Galicia, y pidió una excedencia de 3 años. Pero bueno, esta compañera estuvo trabajando 3 años, como digo, para este partido político y además, entre otras cosas, lo que hizo durante estos 3 años fue casarse con la que era su novia. ¿Qué pasó cuando volvió esta compañera? Se reincorporó a su trabajo, a la cual tenía derecho a volver tras esa excedencia. Pues directamente, pues le dijeron que no estaba admitida, que no podía ocupar el puesto. Por ley le correspondía ocupar su puesto con el mismo sueldo, en el mismo lugar y todo, y le dijeron que ya estaba cubierto, que no podía volver. Al final acudió a los tribunales, el despido era nulo, pudo volver, creo que fue un viernes o un jueves, y el lunes fue despedida. Bueno, este era el tema que quería comentar, ¿no? Fue despedida y su facto, ¿no? Ahora mismo está esta trabajadora, pues supongo que estará pendiente de otra resolución judicial o lo que sea, ¿no? Bueno, pues está la COPE de la libertad, como dicen ellos, ¿no? Que hace poco entonaban el libertad, libertad, y poco les faltó para gritarle no pasarán. No se sabe el motivo del despido, ¿no? Bueno, si somos... No sé si el motivo es que entró a trabajar para un partido nacionalista, en esa cruzada antinacionalista, o porque se casó con una mujer, siendo ella mujer. No, bueno, me refiero a... Decías irónicamente, ¿no? Me refiero al motivo oficial que hayan puesto en el despido, carta de despido. Vamos a ver, primero, cuando no la quisieron admitir, era que estaba el puesto cubierto. Luego, claro, los tribunales dieron la razón. En esos 3 días o 4 días que pudo haber trabajado, que dice que no le dieron ninguna tarea y que trataron de pasar con ella, le dijeron baja productividad. En 4 o 3 días que pudo haber trabajado, ¿no? Bueno, yo ahí no sé. Supongo que será un despido nulo, aunque en este país parece que el despido nulo es un animal en vías de extinción, ¿no? En grave peligro de extinción. Los despidos nulos ya prácticamente no existen. El despido ya es prácticamente libre. Y para conseguir un despido nulo tiene que ser algo auténticamente espectacular, ¿no? Con ya, bueno, con una vulneración de derechos fundamentales descarada y declarada por el empresario, porque claro, vulneración de derechos fundamentales las hay a montones. Otra cosa es que la cosa esté clara y que se puede mostrar, ¿no? El despido improcedente, pues sí, hay muchos despidos improcedentes y hay muchos porque al empresario le cuesta 2 duros, ¿no? El despido improcedente ahora mismo pues le sale por unas cantidades ridículas y no tiene ningún problema en despedir a diestro y siniestro, admitiendo que el despido es improcedente, depositando las cantidades que haya que depositar por esta admisión de despido improcedente y echando a la gente a la calle pues sin contemplaciones, ¿no? Está claro que quien hace la ley hace la trampa, y quien hizo esta ley pues introdujo lo de despido improcedente, que en realidad es un despido libre, no gratuito de momento, pero bueno, es una forma de, es un arma que tiene ahí el empresario. Porque en el momento que te despiden improcedentemente, el empresario puede elegir ¿no? O que te reincorpores o pagarte la conveniente indemnización. Pero nunca ha pasado, ¿no?, que voluntariamente haya aceptado la reincorporación, ¿no? Salvo que haya detrás un sindicato que presione, ¿no?, con una acción directa potente, ¿no? Preparan los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. El 19 de julio en Ripoll la telefónica no funcionaba y el 20 empezamos a trabajar, pero ya no había ningún director ni ningún patrón. Habían desaparecido todos. Hubo una asamblea en el casino del pueblo y ahí se nombraron los comités de fábrica y los consejos de empresa. Estos bajaban una vez al mes a hacer contacto con los comités de Barcelona. Los sábados, como no se trabajaba, nos reuníamos. Trabajábamos igual que antes, pero éramos conscientes de que trabajábamos para todos y que no manteníamos a ningún patrón, y por eso trabajábamos con más anhelo. Yo era la secretaria del Fabril de la CNT aquí de Ripoll. En una reunión que tuvimos con la UGT acordamos que emplearíamos a todos los parados del pueblo, colocando unos pocos en cada fábrica. Por lo tanto, acabamos con el paro. Intentábamos ir a la organización de la Federación de Industria porque había empresas que eran pobres. La Federación de Industria consistía en organizar toda una rama de producción, por ejemplo en el textil, desde los que siembran el algodón y lo recogen hasta llegar a las modistas, y cobrar todos de la misma caja para que los salarios fueran iguales para todas las familias con arreglo a sus necesidades. Este proyecto era lo que estaba organizado, pero perdimos y ganaron los nacionales. Estas son declaraciones de Dolores Prat para el documental televisivo Vivir la Utopía, que se emitió en Televisión Española hará unos 10 o 11 años. Y bueno, estamos llegando al final de Al Loro de esta semana. Vamos a comentar un libro que recientemente se ha publicado. Un interesante libro que sale conmemorando el centenario que se cumplió en 2007 del periódico Solidaridad Obrera, escrito por el investigador Francisco Madrid. Y en este libro encontramos un esbozo sobre la historia del movimiento obrero español y del movimiento anarquista, tomando como hilo conductor el Diario Obrero, que fue el diario durante varios periodos, hablado de su historia, y que logró sobrevivir, como decimos, durante ya más de 100 años. Un periódico, como digo, que consiguió sobrevivir a la dictadura, a la transición, incluso a la democracia, ¿no? Y que sigue funcionando actualmente. Y este es un repaso a la historia del diario y a la historia del movimiento ácrata, ¿no? Solidaridad Obrera y el periodismo de raíz ácrata, de Francisco Madrid, editado por los compañeros de Solidaridad Obrera, Asociación Cultural Las Siete Entidades de Madrid, de 234 páginas y cuesta 15 euros. Bueno, un interesante libro para conocer un poco no solamente la historia del movimiento obrero y del anarquismo, sino la historia de este periódico histórico dentro del anarquismo, ¿no? Y bueno, vamos a despedir y recordar recordar la manifestación del 1 de mayo, salida del campo Valdés en Gijón, al lado del ayuntamiento, 12 de la mañana, es el 1 de mayo. Manifestación obrera, recordando ese día, ¿no? Recordando esa lucha del 1 de mayo, recordando cómo se consiguió que ese día fuera fiesta en la mayoría de países del mundo, que costó mucha sangre, costó mucho sudor, costó muchas revueltas, costó muchas huelgas y costó muchos homenajes a los compañeros de Chicago que fueron asesinados por reivindicar la jornada de 8 horas en esta ciudad, ¿no? Por eso se celebra el 1 de mayo y por eso tenemos que, digamos, apoyar esa lucha, apoyar esa reivindicación, apoyar esa, esas muertes, que no queden, digamos, que no sean en vano y que podamos seguir consiguiendo cosas, seguir pidiendo cosas, igual que aquellos compañeros pidieron hace ya muchos años, más de 100 años, pero que, bueno, seguimos más o menos como estábamos, ¿no? Jornada de 8 horas pedían, jornada de 8 horas tenemos, para los que no trabajan los sábados. Poco se ha mejorado desde entonces, por lo tanto hay que seguir no pidiendo, sino exigiendo lo nuestro, ¿no? Hasta el 1 de mayo, a 12 de la mañana en Gijón. Salud. Eso, y decir que, bueno, aquellos 5 mártires de Chicago eran anarquistas, que quede claro, eran anarquistas. Así que hasta el martes que viene, salud. Y bueno, más concretamente, anarcosindicalistas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues lo dicho, hasta el martes que viene, salud.